la cita. Te ha llevado toda ilusión. No teníamos los dos. Aquel momento por primera vez. Ha pasado tanto tiempo. Primavera sin el sol. El otoño se encargó de guardar todo mi sueño. Sueños perdidos. Tengo solo parada. Después de haber tenido verte.